Descripción general: inflamación del músculo cardíaco, miocarditis. La miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco, miocardio. La miocarditis puede afectar el músculo cardíaco y el sistema eléctrico del corazón, lo que reduce la potencia de bombeo del corazón y causa ritmos cardíacos rápidos o anormales, arritmias. La miocarditis generalmente es causada por una infección viral, pero también puede ser el resultado de una reacción a un medicamento o parte de una inflamación general. Los signos y síntomas incluyen dolor en el pecho, fatiga, dificultad para respirar y alteraciones del ritmo cardíaco. La miocarditis grave debilita el corazón, de modo que el resto del cuerpo ya no recibe suficiente suministro de sangre. Se pueden formar coágulos en el corazón, lo que puede llevar a un accidente cerebrovascular o ataque cardíaco. El tratamiento de la miocarditis depende de la causa. Síntomas: si usted tiene un caso leve de miocarditis o está en las primeras etapas, es posible que no tenga síntomas o solo síntomas leves, como dolor en el pecho o dificultad para respirar. En los casos graves, los signos y síntomas de miocarditis varían según la causa de la enfermedad. Los signos y síntomas comunes de miocarditis incluyen dolor torácico, ritmos cardíacos anormales o rápidos, arritmias, dificultad para respirar en reposo o durante la actividad física, retención de líquidos con hinchazón de piernas, tobillos y pies, fatiga. Otros signos y síntomas de una infección viral, como dolor de cabeza, cuerpo y articulaciones, fiebre, dolor de garganta o diarrea. Miocarditis en niños. Cuando los niños desarrollan miocarditis, pueden tener algunos de los siguientes signos y síntomas: fiebre, falta de aliento, respiración rápida, arritmias cardíacas anormales o rápidas, arritmias. Cuando usted debe ver a un médico, consulte a su médico si tiene síntomas de miocarditis, especialmente dolor en el pecho y dificultad para respirar. Si ha pasado por una infección, preste atención a los posibles síntomas de miocarditis e informe a su médico si ocurren. Si tiene síntomas graves, acuda a la sala de emergencias o llame al médico de emergencias. A menudo no se detecta la causa de la miocarditis. Hay muchas causas posibles, pero la probabilidad de desarrollar miocarditis es rara. Las posibles causas incluyen las siguientes: virus. Muchos virus a menudo están asociados con la miocarditis, incluidos los virus del resfriado, adenovirus, la COVID-19, la hepatitis B y C, los parvovirus que causan una erupción leve, especialmente en los niños, quinta enfermedad, y los virus del herpes simple. Además, las infecciones gastrointestinales, echovirus, la mononucleosis, virus de Epstein-Barr y la rubéola pueden causar miocarditis. También está muy extendido en personas con VIH, el virus que causa el SIDA. Bacteriana. Numerosas bacterias pueden causar miocarditis, incluyendo estafilococos, estreptococos, la bacteria que causa la difteria, y las bacterias transmitidas por garrapatas responsables de la enfermedad del HIV. Parásito. Estos incluyen parásitos como Trypanosoma cruzi y Toxoplasma, algunos de los cuales son transmitidos por insectos y pueden causar la llamada enfermedad de Chagas. Esta enfermedad es mucho más común en América Central y del Sur que en los Estados Unidos, pero también puede ocurrir entre viajeros e inmigrantes de esta parte del mundo. Recoger setas. Las infecciones por hongos como la candida, mohos como el Aspergillus y otros hongos como el Histoplasma, que a menudo se encuentran en los excrementos de las aves, a veces pueden causar miocarditis, especialmente en personas con sistemas inmunitarios debilitados. La miocarditis a veces puede ocurrir cuando se expone a los siguientes factores: drogas ilegales o drogas que podrían causar una reacción alérgica o tóxica. Estos incluyen medicamentos utilizados para tratar el cáncer, antibióticos como la penicilina y las sulfonamidas, algunos medicamentos anticonvulsivos y algunas sustancias ilegales como la cocaína. Químicos o radiación. La exposición a ciertas sustancias químicas, como el monóxido de carbono y la radiación, a veces puede causar miocarditis. Otras enfermedades. Estas incluyen enfermedades como el lupus, la granulomatosis de Wegener, la arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu. Complicación. La miocarditis grave puede causar daño permanente al músculo cardíaco, lo que puede llevar a un paro cardíaco, congestiva. Si no se trata, la miocarditis puede dañar el músculo cardíaco hasta tal punto que ya no puede bombear sangre de manera efectiva. En casos graves, la insuficiencia cardíaca asociada con miocarditis puede requerir un dispositivo ventricular auxiliar o un trasplante de corazón. Ataque cardíaco, accidente cerebrovascular. Cuando el músculo cardíaco se daña y ya no puede bombear sangre, la sangre que se acumula en el corazón puede formar coágulos. Si un coágulo bloquea una de las arterias del corazón, es posible que experimente un ataque cardíaco. Si un coágulo de sangre en el corazón migra a una arteria que conduce al cerebro y se atasca ahí, puede ocurrir un accidente cerebrovascular. Ritmos cardíacos anormales o rápidos, Arritmia. El daño al músculo cardíaco puede causar arritmia, muerte súbita por un ataque al corazón. Ciertas arritmias cardíacas graves pueden causar un paro cardíaco. Paro cardíaco repentino. Puede ser mortal si no se trata inmediatamente. Prevención. No existe una prevención específica para la miocarditis. Sin embargo, las siguientes medidas para prevenir la infección pueden ayudar. Evite tratar con personas que tienen una enfermedad viral o síntomas similares a la gripe hasta que se recuperen. Si tiene síntomas de una enfermedad viral, trate de no infectar a otras personas. Cuida de una buena higiene. Lavarse las manos con frecuencia puede ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad. Evite comportamientos riesgosos. Para reducir el riesgo de ataque cardíaco relacionado con el VI, debe practicar sexo seguro y no usar drogas ilegales. Minimizar la exposición a las garrapatas. Si usted está en áreas infestadas de garrapatas, use camisas de manga larga y pantalones largos para cubrir tanto de su cuerpo como sea posible. Aplique repelente de garrapatas o repelente de insectos con DDT. Vacunarse. Mantenga actualizadas las vacunas recomendadas, incluidas las vacunas contra la rubéola y la gripe, enfermedades que pueden causar miocarditis. Fuente del artículo, Clínica Mayo.